¿Conoces ya la nueva jefa? No, todavía no. Yo sí. ¿Sí? ¿Cómo es? Parece muy competente. Sabe 4 idiomas. Tiene 35 años. Está casada y tiene ya 2 hijas. Es morena, bastante alta. Tiene el pelo corto y rizado y unos ojos negros enormes. Ah, y parece que tiene mucha paciencia. ¿Sabes? Seguro que a ti también te gusta. Eso espero.